Viernes 15 de noviembre. Como sucedió, así sucederá. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Comentario al Evangelio por la hermana Ana Belén. El texto de hoy se encuentra al final del capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Y es necesario retomar los temas abordados anteriormente para comprender este pasaje. Primero, Jesús alerta que es inevitable que haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Y después hace una llamada a la corrección fraterna y al perdón, tantas veces como sea necesario. Claro que los apóstoles, como también nosotros, ante esta propuesta de vida proclamamos: aumenta nuestra fe. Jesús es inmensamente realista. Conoce el corazón humano y nos ayuda a percibir que la vida está cimentada sobre el compromiso y la responsabilidad de lo pequeño de cada día, con la conciencia de que hemos hecho lo que debíamos hacer. El texto nos continúa narrando con qué naturalidad Jesús hace el bien, aunque generalmente no sea ni tan siquiera reconocido ni agradecido. Jesús siempre responde a nuestras inquietudes y preguntas con respuestas verdaderas que alertan a no aferrarnos a ideas ni a buscar a Dios en lo grandilocuente, sino a percibir la presencia de Dios y su reino dentro de nosotros. Jesús es realista y sincero. No engaña a nadie. Antes es preciso que sufra mucho. Y solo después de este largo recorrido vienen los versículos del Evangelio de hoy. Una vez más, Jesús nos resitúa en la vida de cada día. Como sucedió ayer, así sucederá. Y lo que pase con cada uno de nosotros no es premio o castigo de Dios, sino fruto de las opciones, de la autenticidad de la vida de fe, de la verdad vivida, proclamada y promovida. Lo que sucederá. Sabe de sencillez por hacer lo que hay que hacer. Sabe de poco reconocimiento y agradecimiento. Sabe de la naturalidad y del amor que se fortalece en el proceso del perdón. Sabe de recomenzar, de acoger e integrar. Sabe de discernir el querer de Dios desde la realidad y sinceridad. Sabe que quien pierda su vida la ganará, no ante las muchedumbres, y sí ante el Padre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.